Bien, esto también nos llegó al correo, es algo que viene desde España, la banda es Jenny Problema y el tema es Gen Neandertal. Los astronautas van al cielo y los rockeros van al infierno. Y tú y yo aún no sabemos a dónde ir con nuestros miedos. Esto es Elefante Blanco, un saludazo a toda esa gente y el tema es Yo fui un monstruo adolescente. Bye. Quiero ser mortal, quiero regresar. Convénceme que yo no soy así. Y ya no quiero ser normal, escúchame aullar. Escúchame. Nos vamos hasta España nuevamente, la banda es Aiko, el grupo, y el tema es A mí ya me iba mal de antes. Está que quema, vine desde Costa Rica, la banda es Jungle Julia y el tema es Highway Darling. Some town for too long. Everything that remains now is just a black cat bone. And I can break the curse, but I'll be here. I wait, darling, I'm just a girl. And I think about it, it's the last one. Highway, darling, highway, darling, highway, darling, highway, darling. Y no paramos con los estrenos. Esto nos acaba de llegar también al correo. Lo nuevo de Lumila Zion es de su nuevo disco. Y lo dejo con el tema Digo, Digo, Que, Que. Desde el sur de Perú, la banda Sonido Prendido, agrupación formada el año 2006, nos trae el tema Foco Rojo. salir. Escucha el ritmo de mi voz. Quizá te saque, quizá te salve entrando en una vibración con melodías inquebrantables. Piensa bien, siente bien lo que digo. Si creo, si siento que estoy vivo. Caminando, la rabia quiere salir. Quieres ir llevando una idea en tu cabeza, la rabia espera. Quieres salir, escucha el ritmo de mi voz. Quizá te saque, quizá te salve entrando en una vibración con melodías inquebrantables. Este rugido es un latido que solo busca motivación. Piensa bien, siente bien lo que digo. Si creo, si siento que estoy vivo. Caminando, la rabia quiere salir. Desde Córdoba, España, escuchemos ahora a PR3 con el tema El latido del viento, una adaptación acústica de un tema que compusieron en el 95. Sin pensarlo, hay luz ni días, solo noches que quemar. Volveré, volverás sin pensarlo. Qué tan fiel amiga, no podré rechazar. La Caja de Sislo, banda peruana formada en la ciudad de Arequipa el año 2018, nos trae el tema Huiza, canción extraída de su EP Ciclos. Yeah. los Surfing Wagner desde La Paz, Bolivia. Banda que se formó en el año 2007, nos trae el tema El Carnicero Asesino. Banda peruana Felices Adicciones hace poco lanzó su tema Mi Pecado es el Ska. Vamos a escuchar esta canción que viene con la colaboración de integrantes de la banda Los Huaycos. Desde Vallenar, Chile, escuchemos ahora a los amigos del ABC con el tema Roqueando en Democracia. Gracias.